en Costa Rica. Un nuevo episodio de violencia hacia los pueblos indígenas por disputa de tierras ocurrió esta semana en el sur costarricense, en el territorio indígena de Salitre. Por varios días, la comunidad denunció que pese a las claras amenazas a su seguridad y sus vidas, la acción policial era mínima. Nuestra compañera Noelia Alfaro nos informa. Mientras la noticia en el gran área metropolitana era la llegada de la selección de fútbol de regreso del campeonato mundial, al sur del país, en el territorio indígena de Salitre, urgía que los y las costarricenses se dieran cuenta de algo más. Bueno, aquí en el territorio indígena de Salitre, los indígenas lo que estamos haciendo es defendiendo nuestro territorio, que por derecho nos corresponde, ¿verdad? Según la ley, el grupo que ahorita nos están atacando es un grupo grande de no indígenas que tienen tomado por completo el territorio. Han bloqueado todas las entradas posibles al territorio. Ellos son los que deciden quién entra y quién sale del territorio. Hemos recibido ataques, bueno, han habido quema de las casas en donde estamos, no solo aquí en la comunidad de Salitre Centro, sino a través de todo el territorio de Salitre. Han habido disparos, enfrentamientos y hemos recibido de parte del gobierno muy poca presencia policial. Tenemos dos días de que no casi ni nos hemos alimentado, ni nos hemos hidratado, hemos pasado escondidos en las montañas. Ellos pues dándonos cacería como que si nosotros fuéramos unos tepezcuintles o no sé ni qué, cómo nos verán ellos. Así narra Sonia Suárez la situación que viven desde hace más de 12 días en su comunidad. Según informaciones de vecinos y vecinas, unos 200 terratenientes agreden a familias indígenas que tratan de recuperar sus tierras. En Costa Rica, la Ley de Territorios Indígenas establece que estos son inalienables, intransferibles e inembargables. Sin embargo, Salitre no es el único pueblo que se ve involucrado en esta lucha, y este es uno de varios episodios de agresión que suceden de manera sistemática desde hace varios años, según lo señala Sonia Suárez. El año pasado, los compañeros de Río Azul fueron gravemente baleados, quemados con fierros calientes, algunos les amputaron los dedos, hechos que hasta la fecha han quedado impunes porque no ha habido nadie que se responsabilice por esas pérdidas, ¿verdad? Tanto físicas como económicas y psicológicas que hemos sufrido aquí en el territorio. Como siempre, ellos quedan impunes y nosotros seguimos teniendo este problema de montón de gente que tiene tierras ilegales aquí dentro del territorio. Además de las agresiones por parte de los terratenientes no indígenas, la comunidad denunció poca respuesta policial. Entonces, aquí en Buenos Aires solamente nos mandan dos policías con una patrulla nada más. O sea, el territorio de Salitre es muy extenso y los finqueros agresivos son muchísimos. Entonces, han habido ratos que hasta han tenido capturada y retenida la patrulla, digamos, porque ellos, los no indígenas, están a los escasos 300 metros de los campamentos. Entonces, ellos se aprovechan para venir a hacer sus actos de vandalismo aquí arriba. Ayer en la noche vinieron 8 antimotines y en la noche se fueron porque dijeron que era peligroso estar aquí de noche. Entonces sí hubieron como 12 policías, un poquito más de presencia policial hubo ayer en la noche, pero en este instante lo que hay son 2 policías nada más. A inicios de semana, una comisión de autoridades encabezada por la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, visitó el territorio. Pocas horas después, el gobierno emitió un comunicado en el que afirmaba que gracias a su intervención, la violencia cesó en Salitre. No obstante, Eric Rojas, poblador indígena de la comunidad, desmintió el fin del conflicto. Bueno, hicieron documentos supuestamente para cumplirlos, pero no se ha cumplido. Ayer seguían llegando la gente desde afuera, eso, entre unos 200 personas más allá abajo. De ellos desalojaron, pero igual volvieron otra vez. Entonces, nosotros estamos cumpliendo con la parte de nosotros, que fue dejar de recuperar por lo menos por ahorita parte de las tierras. Y ellos abajo no han cumplido porque abajo siguen los compañeros temiendo por sus vidas porque ellos siguen llegando y ahora están trayendo gente de todas partes. Entonces es una mentira que está resuelto, todo no está resuelto. Según el comunicado del Ministerio de la Presidencia, el acuerdo conlleva un cese temporal en la recuperación de tierras por parte de las personas indígenas y la negociación de indemnizaciones para los finqueros no indígenas que dicen tener títulos de propiedad sobre los territorios. Mientras, organizaciones estudiantiles y comités patrióticos en San José han realizado mitines de apoyo y recolección de alimentos para las familias que tuvieron que abandonar sus casas ante las agresiones. Este tipo de enfrentamientos ocurren en varios de los territorios indígenas de Costa Rica, pese a que la ley establece que son los pueblos originarios los legítimos dueños de las tierras. La falta de una ley de autonomía indígena dificulta aún más la situación. Mientras, un proyecto de ley que regularía este tema tiene ya casi 20 años en la Asamblea Legislativa y sin visos de voluntad política para ser aprobado en un futuro cercano. Para el informativo Voces Nuestras, Noelia Alfaro.